Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este programa, la revista de Radio Esperantia, donde tiene cabida escritores, pintores, cineastas, músicos, luthiers, filósofos, todo lo que tenga que ver con la creación, pues tiene su asiento aquí en radioesperantia.com. Volvemos al mundo de la literatura y nos vamos con otra novela histórica, además de una historia bastante reciente y muy relacionada precisamente con las Islas Canarias, que es el entorno del Sáhara. Y me pasaron una reseña de una novela, los amigos de la editorial Almuzara, me encantó, le pedí el contacto y el autor, Manuel Jiménez Delgado, amablemente aceptó la invitación y aquí lo tenemos. La novela se llama Negra Sangre del Sáhara y ya, pues, sin perder un instante, saludamos al verdadero protagonista de este espacio. Por cierto, recibo el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. Manuel, lo primero, darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación y es un verdadero placer compartir este tiempo contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy orgulloso de que hayas contado conmigo y nada, encantado, encantadísimo. Pues es un placer para nosotros. La novela, ya te digo que me ha causado una buena impresión, la sinopsis que me mandó Almuzara y por eso pues estás aquí. La novela se llama Negra Sangre del Sáhara y está ambientada en un espacio que no ha desarrollado pues muchos textos, porque estaba mirando y novelas relacionadas con el Sáhara, pues hay poquitas, poquitas. La primera pregunta, que la tengo aquí ya preparada. ¿Cómo te surge escribir sobre el Sáhara? ¿Si has tenido alguna vinculación con el Sáhara? ¿Si se te ocurrió por azar? ¿Si te gustaba? Cuéntanos un poco la génesis de la creación de esta novela, Manuel. No, vinculación con el Sáhara no he tenido. Aquí en Canarias fue muy fuerte, sobre todo en la isla de Gran Canaria, aquí en Tenerife no fuimos tanto. Sí. Pero todo empezó buscando material para otra novela, en donde me di cuenta que lo poco que se sabe, el territorio cuando España era un territorio muy, muy, digamos, militarizado, muy vinculado a la censura, así que del Sáhara se sabe poco, pero socialmente sí hay mucho. Fueron libros de cómo vivían los españoles que viven allí, cómo levantaron una ciudad, y me pareció tan apasionante cómo levantaron un territorio a imagen y semejanza, sobre todo de Canarias, porque la población civil era mayoritariamente canaria, Sí. y me pareció tan apasionante, tan que tenía que escribir. Tenía que escribir y buscar hechos que si fueran reales, de los pocos que hay, y ambientarlo en ese territorio. Esto está ambientado en el texto en el año 61 y bueno, que es historia bastante reciente. La pregunta que le hago a todos los que escribís textos relacionados con la historia es si os habéis asesorado, habéis tenido relación con algún historiador que conozca realmente pues, lo que ocurrió y si habéis tenido también algún encontronazo, porque hay algún tipo de historiador que dice, no, la historia no me la toques, ya si metes un personaje que influye, tal, tal, tal. Cuéntanos un poco si has tenido algún problema, ningún problema o todo ha sido miel sobre hojuelas. Manuel. No, yo la encontronazos no, no, encontronazos no. Yo también, antes de empezar, estoy durante casi un año leyendo, buscando, intento buscar sobre todo los periódicos. Sobre el Sáhara también juego un poco con ventaja, porque como apenas se sabe nada, me refiero a lo que era el sistema político, se sabe nada en función de las noticias, todo está muy Sí, sí, sí. censurado. El Sí. caso que cuento aquí es minúsculo. O sea, solamente se supo lo que salió del mar, como quien dice. Lo profundo no se sabe. Pero los historiadores nunca tienen problema. Hay gente que ha estado en el Sáhara que ha leído la novela y lo recordaban casi como, no sé si es que la memoria las desvirtúa, pero lo recordaban así. O sea, me decían, digo, parece increíble, parece que estoy allí otra vez. Así que por ahí, aunque también hay ficción, por supuesto. Sí. Y aunque está ambientada en un asesinato ficticio que ocurre y tal, pero hay una trama muy interesante sobre el petróleo. Y a mí me llama la atención que lo tenía aquí preparado para preguntarte, porque de momento, a ver cómo te lo pregunto, que se sabe que hay algo de petróleo, pero no se ha conseguido extraer nada, tampoco se ha investigado cómo para extraerlo. ¿Por qué se te ocurre crear una trama relacionada con el mundo del petróleo que hasta que se sepa, hasta que lo que se sabe, Manuel, pues que el Sahara todavía pues, no es un gran espacio de Exacto. yacimientos petrolíferos? ¿Por qué se te ocurre meter el petróleo en esta trama? El hecho real, el hecho que me pareció sorprendente fue que en el año 61, o sea, el Sahara estaba dividido desde terminada la guerra del Ifni en el 57 en parcelas para sacar petróleo, para Sí. intentar sacar petróleo. Sí. Entonces, lo más sorprendente, lo que me pareció sorprendente es que de una forma encubierta, Marruecos asaltó uno de los pozos petrolíferos y secuestró a los técnicos que estaban allí. No lo hizo con la bandera de Marruecos, lo hizo ocultándose, pero está claro que fue Marruecos. Sí. Entonces, el tema que me intrigaba a mí y que yo intriga y no me aclaraba ninguno es por qué fue ese cuando habían cientos de perforaciones, incluso habían otras más cercanas a la frontera. Y entonces ahí, claro, eso no se sabe, la censura, la investigación apenas la hubo. Y entonces ahí es lo que yo dije, ¿por qué está? Y creé una trama de corrupción, de asesinato, para llevar a cabo. Pero es verdad que en Marruecos no se encontró, o por lo menos no se encontró en gran cantidad, ni se ha encontrado. También el de Argelia, lo que se descubrió después en Libia, en Noruega, pues hicieron que se abandonara la extracción de petróleo o la idea de buscar más petróleo en Y no sabes si se ha llegado a descubrir algo de todos estos pozos petrolíferos que se abrieron. la mayoría se abandonó porque solamente España creían que iba a estar permanentemente en el Sáhara. Pero se abandonó y yo creo que poco petróleo se encontró, aunque después había una ahí, había y no sé si habrá, pero hubo durante el dominio español una gran refinería justo en el sur, en la frontera con Mauritania. Pero ahí, creo que ahí más bien refinaban petróleo traído de otro sitio. Y era, eso sí, era un lugar próspero. El Sahara español era un lugar próspero, o sea, donde se trabajaba, se levantaban ciudades, por el Aaiún y todo eso, eran ciudades que no existían y en los 60 y ya los 70 eran ciudades de 55.000 habitantes, o sea, Sí, ciudades para la época. que estaba muy bien, muy bien. ¿Y has llegado a visitar el Sáhara o no has tenido oportunidad? Pues ahí te puedo decir que no he tenido la oportunidad de viajar a Sahara y mira que me gustaría, ahora está tan complicado, aunque las zonas de las ciudades y las ciudades españolas, hombre, han bajado muchísimo, ya no son ciudades prósperas, pero por lo que he visto y sobre todo también por lo que he leído, sobre todo testimonios de memorias de civiles, de la población que vivía allí, tenía que ser un sitio sorprendente, por lo menos sorprendente. Yo que normalmente pues tengo que ir al aeropuerto de Gran Canaria, viene a recoger gente, a llevar gente y nada, me cogen como chofer siempre, pues me fijo en los destinos y me parece que sale un vuelo o dos diarios a El Aaiún y Sí, también sí. a Mauritania, a Nuakchot, sale otro vuelo que está cerquita también. También, Entonces, sí. o sea que no sé si habrá mucha complicación a la hora de conseguir, no sé si se necesita visado, se necesita algo de esto para viajar o puedes ir con el carnet. No sé qué convenio tienes con las autoridades del Sáhara, pero bueno, que vuelos hay y se llenan prácticamente todos los días desde aquí de Gran Canaria, que tiene Sí. mucha relación, como has comentado al principio. Así que Sí. si te apuntas, pues te vienes aquí a Gran Canaria en Vinter, y Exactamente. parece que Vinter precisamente es uno de los que hace los vuelos estos. O sea que No, y facilidades barcos para hay. estar allí. Y barcos también, hay líneas directas con, incluso con Agadir, que no es el Sáhara, pero que está pegado. Y no sé cómo será la cruzar la frontera. Bueno, no hay frontera, porque todo ya no hay frontera. No sé cómo serán las carreteras, pero que hay. Y el Aiun, yo creo que hay barco. Ahora yo preferiría el avión. O sea, si no he ido, ¿por qué no he querido? Pero yo supongo que no habrá ningún problema. Si vas allí, pues simplemente mira que he escrito una novela y tal, igual, tampoco te van a poner muchas pegas. No, Porque exactamente. las Exactamente. zonas Además. turísticas, si dices que eres un espía, a lo mejor te dicen, bueno, vamos a tener un poco de cuidado con esta gente. Pero bueno, si eres un escritor y además bibliotecario, pues no creo que supongas Sí, sí. un problema. ¿Y cuánto te llevó escribir esta novela? Ya no contamos con la investigación, digamos, desde que ya tenías la idea clara, tenías el andamiaje hecho y empezaste a escribir. Desde que empezaste hasta que terminaste, que lo entregaste, ¿cuánto te Fueron costó? pues fueron 4 meses. 4 meses contando también, bueno, lo que es escribirla, porque también encuentro las lecturas, pero las lecturas son un proceso rápido, o sea. Pero fueron unos 4 meses, ¿sí? Porque después hay que leerla, revisarla y pulirla. Y Sí. lo de incluir el asesinato es un detonante que te surgió ya cuando tenías más o menos ideada la trama, o ya lo tenías previsto desde el principio, que fuera un poco pues el punto de partida, Manuel. Tenía que ser sí, tenía que haber algo que fuera un punto de partida, una inflexión. Porque, ya te digo, la historia, lo que es el hecho histórico, sin el punto de partida queda soso, digamos. O sea, Sí. solo y además, es un hecho que pasó y además, cuando pasó, si lees los diarios, sobre todo el ABC y de periódicos de esa época, Sí. no hay nada, solamente cuentan el relato y hubiera quedado. Claro, tenía que yo añadir todo un mundo alrededor, la historia pequeña, como quien dice, y entonces, siendo una novela histórica y negra al mismo tiempo, con un policía y como protagonista, pues tenía que meter algo, un asesinato, que es lo más de novela negra que existe. Yo creo que con la corrupción ya la tienes completa. Sí. Pues oye, ¿y qué tal? Aunque bueno, prácticamente lo acabas de publicar, pero a los que ya se lo has pasado, amigos, familiares, conocidos, que más o menos le vas mandando las primeras copias, ¿qué te han comentado de la novela? Bueno, entonces me cuentan que es adictiva y que se la leen rápido. A mí eso de se la leen rápido al principio, cuando empecé a escribir, me chocaba porque decía, yo escribí un libro, ¿cómo es posible? Pero ahora lo veo como una virtud de la novela. Y cuando me dicen también, que es otro tema con muchos autores, bueno, autores, que yo he visto autores que no, si les gusta o no, pero cuando me dicen que es entretenida, pues qué más. O sea, hay gente que ha criticado, no, o que ha reseñado mis novelas como entretenidas. Digo, ojo, pues mejor que me pongan entretenida que aburrida. O sea, es una novela entretenida que les entretiene, que pasan un buen rato cuando la leen. Por mí, encantado, encantadísimo. Sí. ¿Y el personaje del comisario te daría juego para alguna otra novela y otro caso o no? Se queda Sí. allí. Sí, no, tengo otra sin publicar, que sería que escribí cuando entré en el lapso de enviar la novela a las editoriales y tal, con el mismo personaje. El personaje amor y odio, hay gente que les encanta, otra gente dice, pues vaya personaje, pero yo creo que está bastante bien. Para novela negra, en España. Si hubiera sido otro país, hubiera sido otro, pero yo creo que es genial. Pues fenomenal. Pues vamos con una serie de cuestiones que le preguntamos a todos los escritores, Manuel, y que nada, que gusta mucho al oyente de Radio Esperantia, porque siempre me dicen, oye, pregúntales esto, pregúntales lo otro. Y digo, pues nada, yo encantadísimo, mientras no me ponga ninguna pega en la respuesta, pues mira, yo encantado de hacérselas. Lo primero, el entorno que eliges a la hora de escribir. Porque claro, tú eres bibliotecario y es un sitio muy tranquilo, tu puesto de trabajo, allá en Adeje, en la isla de Tenerife, pero supongo que tendrás que estar pendiente, un montón de cosas no te puedes poner ahí a escribir. Entonces la pregunta es, ¿tienes algún entorno en tu casa, algún despacho, eliges día y noche, noche, música, no música? Cuéntanos un poco el entorno que eliges para ponerte a escribir. Yo en la biblioteca es muy difícil, lo que hago es investigar. Ahí sí que investigo y leo lo que puedo, lo que me da el tiempo del trabajo, porque también hay que atender al público. Pero después para escribir, lo hago en mi casa, tengo una zona donde tengo el ordenador, tengo una especie de despacho Sí. con mis cosas, con los libros que utilizo para la investigación, no hay música. Y no hay música porque sí es verdad que me desconcentra muchísimo, aunque es verdad que sí que hay elementos cuando son muy dramáticos, cuando tengo que escribir elementos muy dramáticos o pases de acción, que en las novelas mías tienen mucha acción, sí que utilizo música sobre todo de películas, porque es muy, muy difícil entrar en una escena de acción. Por lo menos a mí, sin algo que me motive. Igual que el dramatismo. El dramatismo es muy difícil pasar de cero así, de tú estar normal en tu casa, relajado, y reflejar todo un mundo dramático. También, os digo que no utilizo música, pero sí, también la música de la época. No me vale. Por ejemplo, en esta ambientada de los 60, aquí meto mucha música en mis libros, sobre todo de canciones, sobre todo lo que oyen, porque la novela es histórica, no solamente la histórica grande, sino la historia pequeña. Pero actualmente escribo tarde, sobre todo tarde y a veces también de noche, pero no tengo un horario específico de por ejemplo, yo trabajo de tarde, o por lo tanto, la noche. En turno de tarde y por la noche es importante para mí. Pues muy curioso lo que nos comentas de la música. ¿Eres un escritor de brújula o de mapa? ¿Tienes más o menos estructurado lo que vas a escribir antes de meterte en harina o vas improvisando sobre la marcha? No, yo en mis primeros libros sí que improvisaba mucho. En estos ya no, en estos lo planifico todo. También improviso cuando estoy escribiendo todo, como quien dice, el guión o un boceto del libro. Ahí sí que hay improvisación con la historia pequeña, no con el histórico, ahí no improviso nada, pero con la historia de los personajes sí, y con la historia de la trama. Pero cuando me pongo a escribir ya en el ordenador, ya me fijo, voy siguiéndolo, porque si no, también he tenido experiencias de casos en donde se ocurre una idea y esto cambia el boceto, pero voy al boceto y lo cambio. Y después ya sigo y a veces sí que ha sido un acierto. Ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, ¿tú has tenido alguna incursión en algún programa, página, alguna aplicación? ¿O has utilizado la inteligencia artificial o de momento no? Estoy pensando en utilizarla para el futuro, en cuestión de investigación de datos. A veces es muy complicado leer tantos libros donde hay muchas cosas que no te afectan y la inteligencia artificial, pero todavía no lo he utilizado. La inteligencia artificial puede ayudarme, pero no lo he utilizado. Ahora mismo estoy mirándolo para los pequeños clips de publicidad que haría yo, que hago yo e imágenes. Eso sí es una maravilla porque ahí no hay derechos de autor. Y entonces te vale perfectamente. Ahora estoy intentando buscar alguna inteligencia artificial que hace la música, pero todavía estoy buscándolo. Me han dicho que hay, que le pone hacer música tal, tal, parecida a tal y cual, de tal película o de tal. Y te hace una pieza pequeña de. Pero bueno, todo eso todavía estoy buceando. Ahí está. ¿Y piensas que no nos va a quitar el trabajo los creadores? ¿Que se va a empezar a prescindir de los seres humanos? Porque claro, como ya todos los relatos, todas las novelas, todas las series, los guionistas, pues ya te lo escribe toda la inteligencia artificial, pues ya van a empezar a prescindir. ¿O crees que al ser artificial, pues carece de sentimientos, de alma, y eso pues a la hora de escribir, pues es fundamental? ¿Qué opinas, Manuel? Yo creo que esto recuerdo hace como unos 10 años, cuando empezaron los libros electrónicos, que todo Sí. el mundo decía, van a matar al libro de papel. Han pasado más de 10 años, yo no sé cuándo fue, cuando me lo escuché yo y todo aquello. Y el libro de papel sigue siendo el presente. Yo creo que con el tema de la inteligencia artificial, igual en un futuro lejano, puede ser, pero yo creo que en un futuro a corto plazo, o sea, el que vamos a ver nosotros, no va a ser así. Lo que, además, yo creo también que la inteligencia artificial va a estar vinculada a su futuro y su éxito va a ser otros espacios, como la medicina o la ingeniería, pero yo creo que en el nuestro, con el tiempo, yo no creo que te quite aún. De todas maneras, la inteligencia artificial lo que hace es buscar en otra gente que ya lo ha hecho. Sí. De todas No, formas, que cree nada. hay opiniones. Yo estoy pues pensando que es una buena herramienta. Estoy investigando y tal, y bueno, he llegado a la conclusión de que eso, que no tiene alma, y que un ente, vamos a llamarlo así, que no tiene alma, pues no puede escribir sobre sentimientos, sobre relaciones, sobre amor, odio, etcétera, etcétera, y todos estos objetivos que se necesitan pues dentro de la vida de un personaje. O sea, si no controlas eso y si no sabes recrearlo, pues difícilmente podrás darle alma. Manuel, tenemos un debate hace ya pues unas cuantas entrevistas que surgió a raíz de Dostoyevsky, que tenía que escribir Crimen y Castigo por la mañana y por la tarde tenía que escribir El jugador. Y claro, él necesitaba dinero porque había pedido anticipos a dos editoriales y bueno, tenía que, como se dice en términos futbolísticos, comerse la hierba prácticamente cada libro. Entonces, tú, trasladando este debate al día de hoy, ¿tú crees que ahora mismo en la intensidad de la escritura se nota si un escritor depende de la literatura barra complementar sus ingresos para vivir o que ya tiene un logro asegurado o no se nota en absoluto? No se percibe. ¿Qué opinas? Yo creo que eso sería más bien en función de la velocidad con la que escribe, ¿no? Hombre, si tiene talento, da igual, porque eso no se va a notar, incluso da igual si lo escribe en un mes como si lo escribe en un año. Pero yo creo que, hombre, la velocidad con la que escribe, con la velocidad que le publican, yo creo que si le publica la misma editorial a una gran velocidad, es que ese hombre es un escritor profesional que vive de eso también. Yo lo que me he encontrado también en el mundo este es gente que escribe para publicar con su nombre y las ventas tal, las Sí. ventas no son muy altas, pero después también escriben para otras personas y no aparece su nombre, o sea, es el escritor en negro, Sí. que no es, ese sí. Ese sí que, claro, que vive, el escritor profesional, Sí. ese vive para escribir, o escribe para vivir, mejor dicho, al revés. Los que Exacto. tenemos otro trabajo, y pues es distinto la presión, el nivel. Yo me puedo tirar 9 meses analizando, buscando información, que otro me dice que va, yo tengo que ponerme a escribir ya porque la editorial o porque. Yo a mí también me Exacto. gustaría eso, ¿no? O sea, no te Exacto. vayas a creer, por favor. Que tiene una serie de condicionantes que los que tienen un sueldo ya seguro, pues ya no lo tiene. Manuel, ¿estás escribiendo algo o estás a punto de entregar algo a la editorial? Cuéntanos. Tengo una nueva novela también ambientada en el Sáhara, terminada. Está ahí. Acabo de sacar esta, así que no sé si entregaré a la editorial ya o cuando ellos quieran pedírmela. También estoy leyendo información. Me gustaría escribir también una novela sobre la guerra civil, pero sobre los últimos días, Sí. y hacerla como una novela negra también, Sí. una historia de detectives, de policía, pero no sé, en el Madrid Republic de los últimos días de la guerra civil. Y Y esta novela que tienes terminada ya, ¿está aprobada por la editorial que te la van a publicar o tienes que presentarla a ver si te dan un ok? sí, ellos yo creo que no lo saben, Ah, así que tengo vale. que presentársela a ver si me lo ok, y supongo que yo dependerá, no sé, dependerá Perfecto. a ver si el éxito de esta. Manuel, ha sido un verdadero placer el conocer esta novela, el haber leído la reseña. Estoy pues contando los días para que me llegue finalmente pues, la novela, que me llegará gracias a los amigos de Editorial Almuzara, y nada, que la leeré con pasión. Estamos hablando con Manuel Jiménez Delgado, el autor de esta fenomenal novela. No te preocupes si no te has quedado con los nombres, porque todos los tienes en el enlace que pues leerás en el post correspondiente. Negra Sangre del Sáhara, ambientada en el Sáhara, evidentemente, en el año, porque los años 60, y muy interesante, con intriga, emoción, suspense, novela negra, novela histórica, te va a encantar. Así pues, Manuel, muchísimas gracias, como te dije antes, por haber compartido este tiempo con nosotros. Te agradecemos enormemente que hayas aceptado la solicitud, y como vemos que no paras de escribir, pues en nada, en cuanto tengas algo ya publicado, te damos el toque y pasamos otra velada juntos aquí charlando de lo que nos gusta. ¿Te parece? De acuerdo, muchísimas gracias a ti y nada, y gracias a tus oyentes, y que espero que le den la oportunidad a la novela, que lo pasen bien con ella. Fenomenal. Pues nosotros despedimos al amigo Manuel Jiménez Delgado, el autor de esta novela, el de Negra Sangre del Sáhara, te va a encantar. Y nosotros hacemos lo propio con este programa. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y tal como te he dicho, todo lo tienes ya en radioesperantia.com, post, formas de contacto, los reproductores, donde puedes escuchar bien programas de música, bien programas de entrevista, puedes escuchar un híbrido de los dos, etcétera, etcétera. El podcast, evidentemente, y el audio en ese mismo espacio. A ser moderadamente felices, como decimos al final de cada espacio, y nada, muchísimas gracias por estar ahí. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.